nave en alta mar que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar, que tiene cerca la vida, que ya lo vino a alcanzar, pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido, pero no pudo llegar porque alguien se lo ha impedido. Y así es la vida, Miguel, así es la vida, José, así es la vida, hola, así es la vida. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Mujer, tú puedes salvarme y me dejas morir penando. Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida. Que ya lo vino a alcanzar, que tiene cerca la vida, que ya lo